Radio Carnavalistas, tu radio de carnaval. Buenas tardes, calurosas desde Granada. Bienvenidos al primer programa de Radio Carnavalistas. Antes de empezar, comentar que Carnavalistas cumple este próximo agosto su tercer año. Me presento, soy Nacho Granada, uno más de este numeroso equipo. En primer lugar, queremos dar las gracias a todas las páginas web compañeras que han estado ahí y a todas las agrupaciones que se han ofrecido tanto para entrevistas como para proporcionarnos su información. Este primer programa va a ser un prólogo, ya que en próximos programas se pasará un cuestionario con los premios carnavalistas. Daremos un repasito al COAC 2012 para meternos de lleno ya en el COAC 2013. Antes de enrollarme más, vamos a darle ritmo a esto con la presentación del coro La Academia. Vamos con tres coplas para cerrar el bloque. En primer lugar, paso doble de la comparsa juvenil Vive la Vida. Los cuplés los pone el cuarteto del Gago Esta Boca Es Mía y el popurrí La Chirigota del Canijo, Los que salimos por gusto. Aquello que pueda decir la gente, no quiero que tus ojos a mí me hagan sentir diferente. Empezó a toser y nadie le hacíamos caso. Venga, come mi ajone y nosotros venga a tomarnos vaso. Le pedimos perdón, pero él dice que no importa, que no nos reprocha nada. Come on, come on. Aunque yo creo que todavía a mí tiene una espinita clavada. Que nadie se extrañe en Cádiz de que vengan los Rolling Stones. porque a partir de este año aquí va a ser tradición. Carnaval, Semana Santa y rock and roll. En San Rafael. En San Rafael se lió con las enfermeras. Hoy yo veo la farda y los pantalones y guadotera. Le querían quitar 30 euros por no usar cote. Ese tío no es un guarro, no confundirse que caraote. Yo cuando me la vi en la prensa protestando, enseñando aquellos cuervos. ¡Let's go, let's go! Yo le pagaba 1000 euros para que se tapen hasta el pecueso. Que nadie se extrañe en Cádiz de que vengan los Rolling Stones, porque a partir de este año aquí va a ser tradición. Carnaval, Semana Santa y rock and roll. Déjate llevar por las sensaciones. Encerrados en este lugar, por favor échanos una mano, que vamos a reventar. Cada día nos procrean con 150 millones más. Más gente que miel y queja. Aquí, aquí, aquí, no hay quien viva. Aquí no, aquí no. Estoy muy cansado, estoy muy agobiado. Pasear aquí siempre encerrado. Yo creo que hoy salimos, yo creo que es el día. Hoy ya van 2 semanas reservando energía. Esta noche hay mucha gana. A ver si al hermanito le buscamos la hermana. Esto es una gitana o una pista americana. Quien llegue el primero, ese es el que gana. No se puede, no se puede. Hoy no se puede levantar. Le vamos a dedicar esta levantada a nuestro hermano mayor. ¡Vámonos, señor! ¡Vale! Por ello, ¡Listo! ¡Al cielo con ella! Poquito a poco me voy reanimando. Poquito a poco voy recuperando mi amor. Poquito a poco me voy reparando. Poquito a poco vamos a salir gritando. No te vayas todavía, no te vayas por favor. No te vayas todavía. Cuando salimos pa' afuera, volví la cara llorando. Porque el hombre yo vivía, nos vamos ya para el monte, al monte de Venus. En la noche oscura comienzo el sendero, busco mi destino, 12 guión para adelante, ese es mi camino. ¡Ole, que ya estamos en las trompas de Colombia! Veo en el paisaje miles de recuerdos, miles de verdades, huellas de mí mismo y de otras hermandades. Y estoy más cerca. fecunda, ni na, ni na. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Dime, niño, ¿de quién eres? Por nombre es Tini. Pobre blanco. Somos espermatozoides y hemos venido del pito pito de él. Del pito pito de él. Esperamos todos nuestros cromosomas y al conjunto de los mismos se denomina genoma. La mitosis, la meiosis, embrión y luego el feto, para que a los 9 meses salga con cara cateto. El rigor del popurrí puedo decir que es absoluto, porque casi ningún tío dura más de 8 minutos. Yo que no te puedo ver, porque estoy en tu interior. Sé que eres una mujer, por la forma en que te late el corazón. Romperá la agua, donde las aguas rompen contra la escollera. Tú me darás a luz, donde la luz nos da la plata marinera. Tú pairás con dolor, donde el dolor nos pare con la verdadera. Me darás de mamar en la tierra donde hay que mamar. Tierra húmeda. Estoy tan dentro de ti, en esta pura habitación yo te presiento. Ahora nado en tus aguas y son tu entraña mi alimento. Ya sabes que mi vida es solo hay billete de ida, porque vengo para el primer bloque de coplas y comentar que Radio Carnavalistas está a vuestra disposición en el email radiocarnavalistas@gmail.com, además de la cuenta oficial del Twitter @carnavalistas. Ahí podéis contactar con cualquier del personal de la web, de administración de la web, o conmigo, que también llevo esa cuenta. Vamos a empezar el segundo bloque con la comparsa de Juan Carlos Aragón, Araca la Cana. Cambió la forma esta comparsa triste y a su son tan, tan, tan, tan. También cambió otra vez de grupo el Aragón. Bien, bien, bien, bien. La vida que es una canción solo repetía lo que de alegría. como América de revolucionaria. Por eso sé que no te tiende la victoria. Ahora nos vamos con un paso doble de las chirigotas de Lope, los pichas de Cádiz. De todas las chirigotas, tengo el tipo más completo. En los nombres de la otra, yo me encuentro. Hago fiesta, soy de noche, cuando no logro empinarme. Yo también salgo del bote y hago cosas para la calle. Y fijándose en mi doble, soy Bonaparte. Vámonos que Tarzán, comparado con el Lini, tengo yo más movimiento. Y que se entere el yuyu, que en eso de la radio soy el que más entiendo. No me la doy de nada, pero aunque estén los ninfos, yo a la ninfa gusto más. Ni broma que el canío, y esto sí que es pa' verlo. Como también te digo, sin exageraciones, que el dúo más antiguo que hay aquí son mis pompones. Resulta una evidencia que yo soy la quinta esencia, musa de nuestro poeta. Todo el mundo me honra y por eso me nombra siempre en toda su letra. Los cuplés los pone el coro Alegro Muerto Vivache y el tema libre, los que esperando a la sentencia se tragaron la penitencia. Estoy saliendo con una chica de Barcelona, se llama Monse y está pillada por mi persona. Estoy saliendo con una chica de Barcelona que es catalana de pura cepa y que se muere por el Guardiola. Ay, ya le gusta mucho el pan tumaca. Y a mí me gusta más el pan con su raba. A ella le gusta mucho bailar sardana y a mí por contra me gusta mucho la alegría y el Paco Alba. El Paco. Pero al hablar de toros y de torero, ella me saca el genio de catalana y dice que va a prohibirme todas las corridas de la semana. Un violín con hielo, antifaz y plumero, un corista, una ninfa, un pelo, un camarista, la caleta, la niña, el faro con la alcaldesa, varios jurados con el guarelo, la cabalgata, los periodistas, final del pan, gallinero, la serpentina, el pregonero, la manzanilla, pero caso cumple la plaza, la callejera de Tomicalpa, son cosillas de carnavales que nadie hace. Según haga con su batuta le obedecemos. Si él va despacio espacio, nosotros vamos también despacio. Y si va rápido le seguimos, aunque vaya carao sacao. Todos vamos siguiendo a su batuta. Él lo dispone, él puede decidirse por el piano, por más piano, o por el forte, o el que le salga de los cojones. Él cuando quiera puede para la orquesta. Y repetir. Y repetir mil veces, yo se lo juro. Y también puede meterse esa batuta en el mismo culo. Un violito, un cero, artista, mi primero. Un corazón, la lista, un pelo, un chabolita. La calle, para mi hermano, por la tarde, el caballo, una, por el guarnero, la cabalgata, los periodistas, mira del pan. Gallinero, la serpentina, el pregonero, la manzanilla, pelotazo, cumple la plaza, la callejera del mami calma, son cosillas de carnavales que quería hacer. Sentencias. Joaquín. ¿Eh? ¿Tienes fuego por ahí? Yo no. ¡Yo sí! ¡Ah! ¡Ah! Yo, ¿qué haces? ¿Tú estás loco? ¿Tú estás bajada, eh? ¿Quieres ya fumarte el porro? Que ya verás cómo te vas a sentir un montón de bien. Joaquín, a mí esto no me gusta, ¿eh? ¿Cómo? Que yo no fumo ni nada. Dice, chico. Además, yo esto no lo noto. ¿No lo noto? ¡Pues yo estoy un puntado, loco! ¡Pues yo, a mí no me... ¡La categoría! A mí esto no me gusta, ¿eh, Joaquín? A ver, si esto está un montón de bueno. Además, yo traía uno más. ¿Dónde está? El otro lo tiene Caletimán. Ah, bueno. A ver. ¿Cómo viene este tío? Ah, ¿qué pasa, compi? Lolo. ¿Qué quiere? Lolo. ¿Eh? ¿De dónde viene, Lolo? ¿De dónde va a venir Lolo? ¿De Manolo, carajote? ¡Qué gracioso! ¿Qué? Ya está tontón puntado, ¿eh? ¿Ah? ¿Qué te gusta esto, eh? ¿Que está bueno? ¿Que si está bueno? ¡Ahora sí que vuelo! Escúchame, Caletimán. ¿Qué quieres, compi? Tú estarás volando, pero yo ahora mismo estoy alucinando, ¿eh? Porque estoy viendo a un Kinder Sorpresa que le está dando una limona a un vagabundo que está tirando al suelo. Entonces no es un Kinder Sorpresa, es un Kinder bueno. Guillo, los porros, déjalo ahí que viene el señor alcalde. Compi, disimula, compi. Toma. ¿Se pasa de qué estáis haciendo ahí? Al señor alcalde está jugando un partido de furbo. ¿Jugando, no? Ustedes tres ahí y hay tres porros. Y estáis jugando al furbo, ¿no? Ustedes lo que me queréis más es escoba. No, señor alcalde, que es el partido contra la droga. ¡Que no soy José Mercedes! sé que tú estás equivocado. Pues entonces Pichel era el único de Cádiz que te ha cogido el tornado. El año que viene se pone usted de peluca, ¿eh? Y yo, que no soy ni Maradona ni José Mercé, que yo soy el hombre más malo del mundo. ¿El más malo del mundo con una pelota, Javi? Sí. Pues este es el nuevo fichaje del Cádiz. Ustedes que tienen ganas de hacer deporte, ¿no? Ustedes tienen ganas de hacer deporte. Sí, sí, sí, no estamos todos deportistas. Porque sepáis, que sepáis que estamos apuntados para jugar la Liga de Fútbol de todas las cárceles. ¡Vamos! ¡Eso está hecho! ¡Toma, fuma, Maradona! ¡Mira eso al suelo! Que sepáis que yo voy a ser a partir de ahora vuestro entrenador, ¿eh? Que yo tengo el carnet de entrenador desde hace mucho tiempo. Y yo en mi plantilla siempre he tenido a los mejores porteros. He tenido los mejores defensas y he tenido los mejores delanteros. Lo que nunca he tenido pelo. Pero tampoco hay veces que sí ha tenido. Bueno, listo, ¿eh? Vamos dejando de cachondeo. Que a partir de ahora es que lo sepáis que yo voy a ser vuestro técnico. ¿Nuestro técnico para toda la vida? Sí. A ver si le hice un ojito al calentador, que sale el agua fría. Vamos, ¿eh? Vamos. Que tenéis ustedes que decir una cosita, ¿eh? ¿Sí? Sí, una cosita. Ahora mismito, vamos a hacer una cosita con el equipo. Venga, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, ¿podemos repartirnos los puestos? ¿Ah, no? ¿Los puestos? Tú por el del pescado, yo el de la carne, por ejemplo. Antes de los puestos, lo que vamos a hacer es una pruebecita, ¿eh? Para ver si os meto en el equipo o os dejo todo tirado. ¡Ah, mi guay! Si ya estamos todos fichados. Fichados, ¿está listo? Venga, podemos repartirnos los puestos, ¿eh? A ver, ¿quién quiere jugar de lateral derecho? Igual, yo cargo siempre en la calle del centro. Igual, ¿no? Bueno, pues de lateral izquierdo. Igual, ¿un zurdo, no? No, ¿ya? ¿Alguien que quiera jugar de centro? Sí, yo siempre he sido así. Bueno, ¿y de libre? Yo no sabía que usted de lo que quería jugar de libre. Pues ponerse ahí, ¿eh? Ahora mismito vamos a hacer un pequeño partidillo para entrenarnos, ¿eh? Para entrenarnos porque nos ha tocado el primer partido contra el mejor equipo, ¿eh? Contra el Puerto 3. ¿El Puerto 3? Hay que ver con la caraja. ¿Qué pasa? Decimos que son buenos, le damos 3 goles de ventaja. Así perdemos, pues ya. Vamos a hacer partidillo, dale nomás, ¿eh? Ustedes dos, para allá. Y ustedes dos, para allá, ¿eh? Vamos, Joaquín. Venga, tú juegas de portero. Ahora, picha, como me traigo el puesto de casa. Venga, vamos a jugar, ¿eh? A la de 3, empezamos, ¿eh? Se va a dar los reglamentarios, voy por el mío. ¿Qué bueno? ¿Un balón naranja? ¿Cómo pretende usted jugar en la liga? ¿Sí, no? ¿Pero Manolito? ¿Qué? Manolito, ¿por qué llora? ¿Qué te ha pasado? El balón, que se me ha embarcado. Suelta ese balón, ¿eh? Y vamos a jugar con el mío, ¿eh? Venga, ¿eh? A la de 3, ese es el marcado. A la de 3 empezamos el partido, ¿eh? Así que atento, ¿eh? Pega todo, ¿vale? ¿Qué caño voy a dar? ¡Dale, Timón! ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? ¿Quién? Yo, ¡eso me da! ¡Que estoy aquí al lado! ¡Toma! ¡Adelante, la quitado! ¡Casita! Señor alcalde Marellano. Si lo está haciendo muy bien, déjalo que juegue, hombre. Venga, loco, sigue, que va solo. Sigue para la portería. ¿Yo o yo? ¡No! Sigue, que va solo para la portería. ¡Yo solo no está en la vía! ¡Toma! ¡Venga, toma! ¡Corre, que marca! ¡Que marca! ¡Toma, cabrón! ¡Falta! ¡No lo he tocado! nacional se ha tirado. ¿Cómo que no? Mira, tarjeta roja, expulsado, para la calle. ¿Por una falta para la calle? Sí. ¡Ah, ah, ah! Seguí usted en el partido con el que está expulsado, ¿eh? Venga, venga, para hacer, hombre. Venga, yo contra ustedes, yo contra ustedes. Pero, hermano Benito, ¿qué vamos a hacer eso? Si somos uno más. Pero yo soy un superhéroe, carajote, y me puedo multiplicar. Venga, a ver, a ver, a ver. Mira, mira. Ya está el tío multiplicado. ¿Pero qué hace, Caretimán, si no ha salido ninguno? Me he pichado porque me he multiplicado por uno. Os digo una cosa, este partido se cancela y lo borramos de la liga, porque yo no os aguanto más, Señoras y señores, aquí tenemos que dejar un partido por hoy. El que quiera escuchar la prórroga y los penaltis, y el que quiera escuchar más, que le dé como esta gente y nos pasen a la final. Hoy le pedí permiso al carcelero y de un golpe muy certero quiero dejar encerradas las rencillas de febrero, las envidias de los rencores, entendidos y doctores, la legión de los bohemios que disfrutan con errores. Hoy condeno la demencia del que envidia su carencia cuando son de los demás. Hoy condeno la ignorancia del que juzga a quien le canta y valora más un nombre que un disfraz. ¡Vamos! Hoy no le canto al amor ni a ningún tema social, ni a la vida ni a la muerte, canto un canto diferente. Hoy le canto al compañero, a mis ganas de agradar, al que entiende que enfermero esto solo es carnaval y nada más. Yo, yo, esto solo es carnaval. Concluye aquí el primer programa de Radio Carnavalistas. Mi mayor agradecimiento va para dos personas. La primera, Samuel Guerra, diseñador y fundador de esta página web, que me dio la confianza desde el primer momento para formar parte de este equipo. Y mi otro agradecimiento va para una persona muy especial para mí, carnavalero de pro, José Javier Puerto, una persona increíble al que le estoy muy agradecido. Esto ha sido todo, primer programa de Radio Carnavalistas. La semana que viene tendremos los nombres que ya he recopilado del próximo carnaval y un análisis breve del carnaval 2012. Esto ha sido todo, sintonía de Radio Carnavalistas. Radio Carnavalistas, tu radio de carnaval.